desde Gijón, esta es Radio Crass en 105 FM. Rimos, buenos días, saludos a todos y a todos, como digo, muy buenos días. Bienvenidos a La Bárbara, barco y programa de radio de andar por casa, de aquí, de Radio Crass. Ahora mismo las 8 y 5 de la mañana y aquí en Sisión, en la Tierrina, desde donde retransmitimos unos, iba a decir agradables, pero fresquitos 4 grados. Parece ser que la lluvia nos acompañará hoy lunes, martes, miércoles. Será una semana de fiestas acompañada y pasada por agua. Ay, ay, ay. Por cierto, gracias a Steven por los buenos días de esta semana. Qué rico y con 5 ñines. Aquí el que suscribe, el capitán, os saluda a todos y, como digo, y reiteraré a lo largo de la mañana, muy buenos días. Como decía, una semana ya de completo jolgorio y festividad, si es que nos está aplastando la Navidad y no supimos ver de dónde nos venía. Y lo diré, las fiestas que siempre me gusta decir de la compra, compra, compra, compra. Y compra, compra, compra. Y digo yo, ¿dónde esconderte? ¿Dónde ir para no tener que sufrir el bombardeo navidil de todos los años? A saber, tele de muy escasa calidad. Ah, no, que eso es lo de siempre. Bueno, lotería, regalos, compromisos familiares ineludibles. ¿Dónde ir? Pues yo no lo sé. Si lo sabéis, me llamáis al teléfono, al 985 14 23 45 y me lo contáis. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacen ustedes para pasar estas fechas de una manera lo más asequiblemente posible? Si podemos decirlo así, claro. Pues lo dicho, 3 horitas de radio que nos quedan por delante, en donde descubriremos muy buena música, hablaremos con muy buenos amigos, tendremos algo de ciencia, algo de cultura, en fin, todo lo que podemos dar en esta veriña del Señor. En fin, Pipiolín, vamos al lío. Como dijo Jack el Destripador, por partes. Primero arrancamos motores y vamos poco a poco, ¿no? Digo yo. Venga, vamos para allá. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? If you could rock the world with the flick of a switch, would you do it? If you could make everybody poor, just so you could be rich, would you do it? If you could watch everybody work while you just lay on your back, would you do it? If you could take all the love without giving any back, would you do it? And so we cannot know ourselves or what we really do with all your power, with all your power, with all your power. What would you do with all your Y por hacer alguna variación diferente, estamos retransmitiendo en directo a través de Facebook. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy es un día especial, hoy hacemos y celebramos el último día, el último programa, perdón, del año. Así que, bueno, para que veáis nuestras caras orondas después de estas Navidades. Sí, a ver quién hay en este tiempo festivo a las 8 de la mañana conectado al Facebook y mirando por ahí, por ese ojete del gran hermano, ¿no? En fin, buenos días a todos, como digo, y el saludete de siempre. Si esta semana os tenéis que encontrar con algún familiar, con alguna persona, con alguien que os hace la vida imposible, contestadle con una sonrisa, que no hay nada mejor. Y comenzamos ricamente con este Flaming Lips, este The Yeah Yeah Yeah Song. Buenísimo, ¿eh? Para arrancar motores, las pilas y ponerse fuerte y enérgico para esta semana. Ya digo, de festividad, que bueno, nos toca, no queda otra, ¿no? La Navidad llega y te aplasta, ¿qué vamos a hacer? Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. Y alguno me dice por ahí, oye, es que no se oye la música en esta retransmisión del Facebook. Hombre, claro, desde luego, porque tienes que encender la radio. Tienes que poner Radio Crash, la 105 de la FM, y entonces nos escuchas también. No solo ves mi jeto, mi careto, sino que también escuchas la radio. Radio Crash, 105 FM, y por supuesto también a través de internet. este programa va dedicado especialmente a Edith Piaf, ya sabéis, cantante francesa, y es que no en vano nació un día como hoy en 1915. Felicidades, Edith Piaf, seguramente estarás cantando allí donde estés. ¡Ey! Compartir conmigo, me podéis escribir ahí al Facebook también, al vídeo, me ponéis ahí el comentario o me llamáis en directo al 985 14 23 45, me contáis qué tal vais a pasar estas fiestas, con quién las vais a pasar, qué vais a regalar, en fin, todas esas vicisitudes que siempre suceden durante estas fiestas, que de vez en cuando son interesantes contarlas, ¿eh? Nosotros seguimos arrancando con muy buena música inyectada, iba a decir una burrada, pero no, en vena, para comenzar bien la semana, para comenzar enérgicamente el lunes y comerse el mundo durante esta semana. ACDC siempre viene muy bien para esto, ¿verdad? Mi nombre es María José. Miren, es que me acaban de decir que tenéis mi perro allí. Es que me han robado el perro hace 3 días. Yo sé que mi perro lo tenéis allí, que me lo han dicho. Y bueno, yo llamaba para que me devolvierais al perro. Un saludo, un beso. Pues nada, María José, cuando encontremos al perro, te llamamos y te devolvemos, ¿eh? Que por ahora aquí nada. Ni gato encerrado ni perro. Sorry. Walking out for love. I'm walking out really down in a cool breeze. I'm gonna be late again. Driver, wait for me, please. I'm running all in vain, trying to catch this train. Time don't fool me no more. Throw my watch to the floor, it's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained, anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. Time made a fool out of me. Now it's 4:30. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. It's a tiny tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor, it's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained, anger and pain in the subway train. Long gone the wrong move. Now it's 3:30. Time made a fool out of me.

was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Houston, tenemos un problema. Me siento importante con Belcor. Moderna, joven, alegre, siempre elegante. Su secreto es Belcor modelo Noto 9. Belcor. ¿Sabes que llega Telva? ¡Qué noticia tan estupenda! ¿Pero de qué habláis? ¿Qué es Telva? ¿Qué dices? ¿Todavía no conoces Telva? Telva es... Telva. Telva. Telva. Telva. Dolor, gripe, dolor, enfriamiento. ¡Ocal! Contra todo dolor, tableta Ocal. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. Y no dirá ay, porque Curitas se despega sin dolor. Para pequeños accidentes, un remedio grande. Curitas. Crash en 105 FM. Hey, rock, rock, rock, rock, hey, rock, rock, rock, rock, I'm just a rockin', a rolling stone, I'm just a rollin', a rockin' stone, I'm just a rockin'. Ay, ya que sí que están a gustito en Radio Crash, la 105 de la FM, subidito a la Bárbara, este barco radiofónico que hacemos una serie de marineros un poco tinglados de vez en cuando los lunes por la mañana. Y este será, señores, damas y caballeros, nuestro último programa del año. Luego descansaremos y vendremos después, yo creo que después de Reyes, más o menos. Ya sabéis que nosotros somos como el Guadiana, ¿eh? Por ahí vamos. Y en un ratito, antes de hacer las 8:30, las 7:30 en Canarias, escucharemos la frase, a saber, esa famosa frase que de vez en cuando os traemos sobre alguna persona, alguna celebrity, alguna frase de cine, bueno, algo que tenga contenido, que tenga algo de salseo. I learned how to jump from a bean in Mexico. I learned how to jump from a bean in Mexico. I'll keep a jumping, it's a crazy thing I know. I'm just a rockin', a rolling stone, I'm just a rollin'. Rockin' stone, I'm just a rockin', a rollin' stone, I'm just a rollin'. Rockin' stone, just a rockin', rollin', jumpin' crazy stone. Yeah, go now, cat, go. Decía, venga, vamos a escuchar la frase. Como os digo, esta semana viene, bueno, nos la cuenta un tipo que nos gusta mucho aquí en La Bárbara. Este físico teórico, astrofísico, bueno, muy conocido por todos. Escuchamos y luego la comentamos. Venga, venga, la frase. Cuando alguien me pregunta si fue un dios quien creó el universo, siempre les digo que esta pregunta no tiene sentido. No había tiempo antes del Big Bang. Así que no existe ese tiempo necesario para que un supuesto Dios pueda crear el universo. Es como querer encontrar una dirección que nos lleve al extremo de la Tierra. La Tierra es una esfera. No tiene ningún límite. Así que intentar buscarlo es ejercicio en vano. cada uno de nosotros es libre. Cree lo que quiera, y para mí, la explicación más natural es que Dios no existe. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una conclusión todavía más profunda. Probablemente, no existe el cielo, ni nada más allá de la vida. Solo tenemos una vida para poder disfrutar de este maravilloso universo. Ay, al final del extracto auditivo se podía entender bastante bien quién estaba detrás de esta frase. Era Stephen Hawking, sí señor, nacido en Oxford un 8 de enero de 1942. Como decía, físico teórico, astrofísico, cosmólogo y un divulgador científico, vamos, yo creo que de los más importantes. Quizás junto a Punset, me atrevería a decir yo. Oye, nosotros no suscribimos la frase y el contenido de lo que decía Stephen Hawking. Él dice que no cree en Dios. Ustedes son bienvenidos a creer lo que buenamente puedan o lo que buenamente quieran. Esto es lo que nos dice Stephen Hawking. En fin, nosotros queríamos dejar este extracto. Forma parte de un documental maravilloso que buscaré cómo se llama, que ahora mismo no lo tengo aquí. Ojo a visor, pero en fin, siempre recomendable de vez en cuando bucear entre los escritos de tipos y personas como, digo, Stephen Hawking. Que por lo menos nos darán algo que pensar, ¿no? Alguna duda saldrá por ahí en nuestro cerebro. Y si tenemos la duda en el cerebro, siempre, siempre, siempre habremos ganado un pasito adelante. ¡Sí, señor! Y continuamos, justamente las 8:30. Buenos días, si te acabas de conectar a la onda de Radio Crash, la 105 de la FM. Un poquito de buena música. ¡Buenos días! A tu primo colorado con barba capurada y llena de valle. Inclinándose al sol de un rayo de luz roja, besando nuestra boca, el beso que te sopla, huele a alcohol, tu trego. Persigue, entrégate a ella, o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, infierno, perno, perno, verne, verne, verne, oh, oh, verne, verne, oh, oh. La la la, la la la, la la la, vamos a chuparnos las pollas todavía. Ahí tenía yo preparado una entrevista muy rica, muy especial en este 19 de diciembre aquí en Radio Gras en La Bárbara, pero parece ser que no va a ser posible. Y es que pensaba traer a nuestra abuela particular, a la Yaya, al barco, pero bueno, me he enterado que no se encuentra ya muy bien, que no pasó muy buena noche, nada, nada preocupante, ¿eh? Pero bueno, que le toca descansar un poquito más, así que nada. Terminaré por conseguirlo, antes o después, que se deje caer por aquí por la emisora, pero no va a ser hoy. Lo siento mucho. A recuperarse ya, ya. Venga, ánimo. Now that I'm far away, it doesn't seem to me to be such a pain. To have you hanging off my ankle like some kind of ball and chain. You like? You can be my Yoko Ono. You can follow me wherever I go. Be my Yoko Ono. Be my Yoko. Oh no, here we go, our life is one big fun. Oh no, here we go, as Yoko sings. I know that when I say this, I may be stepping on pins and needles. But I don't like all these people slagging her for breaking up the Beatles. Don't blame it on Yoki. I mean, if I was John and you were Yoko, I would gladly give up musical genius just to have you as my very own personal Venus. My Yoko Ono. You can follow me wherever I go. Be my Yoko Ono. Be my Yoko Ono. Be my Yoko Ono. Be my Yoko Ono. Whoa. ¿Y quién habla hoy de recesión y de paro? Feliz Navidad también, Mariano Rajoy, Bray, otros 4 años de perlitas como esta. Gracias por darnos multitud de contenidos a los cómicos españoles. ¡Ay, ay! Y por cierto, agradecer a todas aquellas personas que nos están escuchando semana tras semana, ya sea en el directo, que sabéis que se emite aquí en riguroso directo, y mira, me ha salido ahí una rima, un pareado, una repetición, y se redifusiona los martes a las 2 de la mañana y los miércoles a la 1, así que tenéis, bueno, bastantes fechas para escuchar el programita, y por supuesto también, como decía, a través del podcast de nuestros programas subidos en nuestra página de iVoox y por supuesto en las páginas de Radio Gras, tanto en el podcast como en el blog. Grazie mille, y sobre todo también a nuestros amigos americanos, que siempre hay un par de personitas que nos escuchan al otro lado del charco. Thank you very much, American friends. Thank you. Monday she got me arrested. On Tuesday up in jail. Wednesday my trial was attested. Thursday she posted my bail. Friday we went walking. Saturday I was out of my door. On Sunday we was talking. Back on Monday she pawned all my clothes. Oh, Black Betty, oh, Black Betty, oh, Bambalam. She's from Birmingham, Bambalam. Way down in Alabama, Bambalam. The way she shake that thing, Bambalam. Oh, she make me sing. Whoa, Black Betty, Bambalam. Whoa, Black Betty, Bambalam. You really get me high. you know that's no lie. No. Bam-a-lam, she's so rock steady. Rock steady. Bam-a-lam, she's always ready. Always ready. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Well, Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam. Bam-a-lam, she swears it's mine. Bam-a-lam, she must be out of her mind. Bam-a-lam, she must think I'm fine. Bam-a-lam, all Black Betty. Bam-a-lam, all Black Betty. Bam-a-lam, all Black Betty. Bam-a-lam, Black Betty. Bam-a-lam. Hola, amor, ¿no tienes estos supositorios con otros sabores? Pite, ¿te los estás comiendo? No, me los meto por el culo. Claro que me los estoy comiendo. Dame una caja. But you make everything all right when you hold and you squeeze me tight. But you make everything all right when you hold and you squeeze me, squeeze me. But you make everything all right when you hold and you squeeze me tight. But you make everything all right when you hold and you squeeze me. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around and I'll never let go, I'll give you all my time to stick around with you for sure. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me. If it should all come true, I'll give my heart to you to keep safe in your arms, like I know that you want to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view, I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you give me peace of mind. Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Because you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Because you make everything. A ver, que hay una personita aquí a bordo que quiere saludaros a todos vosotros. Howard, es el momento. Saluda. Ahí está. Sí, feliz Navidad para ti también. Feliz Navidad para ti también. Y vamos con uno de los bombazos de la semana. No es nada pretérito, nada de ahora mismo, sino que es algo viejuno, pero la hemos encontrado por ahí en las redes sociales, la hemos encontrado por ahí en estos canales de música ricos y no podíamos dejar de ponerla. Esta chica, esta señora, se llama Jewel Brown y esto aparece en un recopilatorio de un concierto en directo del señor Louis Armstrong. Riquísimo, mira, escuchar por ahí porque esto se te mete por el ojete y se te queda apretado. Did you hear about Jerry? Have you heard about Jerry? Did you hear about Jerry? Oh, great God Almighty, that's my working man's friend. My old Jerry is an Arkansas mule. Been everywhere and he ain't no fool. Work get a heavy hold, Jerry gets slow. Pull so much and won't pull no more. Did you hear about Jerry? Have you heard about Jerry now? Que tu hijo... I know about Jerry. Well, now, great God.

lámeme el culo, es así, no me lo estoy inventando, lo siento por ser respetuoso ahora, antes de las 9 de la mañana, pero es que esto era así. Mozart escribía de vez en cuando este tipo de canciones. Hoy descubriremos otra figura importante de la música clásica. Hoy hablaremos de Johann Sebastian Bach. Bach y el problema para dormir de algunas personas. Luego entenderemos por qué. De Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. De hacer las 9, las 8 en Canarias, aquí desde Radio Crash, la 105.0 de la FM. Además, buenas noticias, luego las diré por parte de la emisora, aquí desde La Bárbara. Vamos a irnos a esa sección, la de quién dijo que la música clásica no puede ser divertida. Con una sintonía, pues la mar de divertida también, venga. os decía, hoy vamos a descubrir la figura de Johann Sebastian Bach, nacido un 21 de marzo o un 31 de marzo de 1685 en Alemania. Según se mire, depende de las crónicas, las fechas cambian un poquito. En fin, yo decía, vamos a juntar a Bach y el dormir. En la época de Bach había un conde que tenía problemas de insomnio. El médico le aconsejó que antes de dormir escuchara música relajante, así que contrató a Bach para que le escribiera una obra lo suficientemente larga como para dormirlo. Tras ser escrita, una obra para clave, el predecesor del piano. El clavinecista de la corte cada noche le tocaba en una habitación cercana al dormitorio del tipo que tenía insomnio, y así este conseguía los efectos deseados. Esta obra se llama en honor al apellido del tal clavinecista, las variaciones Goldberg. Estas variaciones, la duración total de todas ellas juntas es casi hora y media, si no me equivoco. Quiero decir que el tipo se podía sentar en el clavecín durante hora y media a tocar hasta que este conde, con problemas para echar la siesta para dormir, pues al final conciliaba el sueño. Tengo que admitir por mi parte que Bach es uno de, junto con Händel, yo diría que los dos compositores más ricos para mí, ¿no? Los que más me gustan y más me aportan a la hora de escuchar música clásica. Pero en fin, para gustos colores y para capullos flores, así que estos son mis gustos personales. ¿Cuáles son los tuyos? Y nosotros continuamos, no en el pasado, sino en el futuro. Buena suerte, por la cuenta que nos trae. Nos veremos en el futuro. ¿Será en el pasado? ¡Exacto! Think about the moonlight, any male or dude. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, y te acabas de conectar. Muy buenos días aquí a la sintonía de Radio Crash, aquí en La Bárbara. Muy buenos días, good morning, people of the world.

Alguna que me atraganto. Si alguna vez, disculpadme, se ha preguntado usted de dónde viene la famosa frase ponerse las botas, aquí en Radio Crash en La Bárbara, pues se lo vamos a desvelar. En nuestra sección de etimología le contaremos de dónde viene esta frase de ponerse las botas. Además, viene muy al pego, viene bueno, pues muy linkada a estas fiestas, ¿verdad? Porque más de uno o más de una se va a poner las botas en la cena de Navidad. Vamos allá con esa etimología, como os digo, ponerse las botas. ¡Vamos allá! Las botas significa enriquecerse o conseguir un gran beneficio o provecho de alguna circunstancia. Pero, ¿cuál es el origen de esta expresión? Bien, ponerse las botas procede de la época de romanos y bizantinos, cuando llevar este tipo de calzado era sinónimo de pertenecer a una clase social alta. Al parecer, tan solo los caballeros ricos y poderosos lucían entonces calzado alto, mientras que el resto, las clases más bajas, llevaban zapatos bajos. Esta circunstancia era susceptible de cambio, es decir, alguien sin dinero podía verse beneficiado de repente por un golpe de fortuna, momento en el que se decía de él que se había puesto las botas. ¿Y usted lleva las botas altas como los oligarcas o, por ejemplo, Cristina de Borbón? Así que si durante esta semana o durante estas fiestas alguien le comenta que se va a poner las botas durante la cena, fíjese, tan solo fíjese, si lleva un calzado alto. Y venga, continuamos con muy buena música, que están al caer algún que otro tripulante para subirse aquí a bordo del barco de La Bárbara en Radio Crash, la 105 de la FM. Tiramos millas con un poquito de mashup, una mezcla de esa rica. Vamos allá, sube ahí un poco el sintonizador, el volumen de tu emisora, que esto viene muy rico. Love me two times, girl. dry, I'm laughing, I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I'm laughing, I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I'm laughing, I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I'm laughing, I don't cry. I don't think all the time, when I do, I'm going away. My heart is dry. I'm laughing, I don't cry. I don't think about you all the time. When I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I'm laughing, I don't cry. I don't think about you all the time. When I do, I'm going away. We'll be old, oh baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Y por cierto, tal día como hoy, en 1997, se estrenaba la película Titanic. Será la película más exitosa del cine, con 1.800 millones de dólares estadounidenses en ganancias. No sé si actualmente lo sigue siendo, pero en su momento lo fue. Ya os digo, tal día como hoy, en 1997, todo el mundo iba a tropel para ver hundirse este famoso barco. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh? One for tomorrow, one just for today. I'm gone away. Oh, oh baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Gone away. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. FM.

touch to get me through my day. Get me through my day. Oh, oh, oh, watching you sleeping, I cry. Oh, please don't make my feel good go away. Please don't make my feel good go away. Yeah. Please don't make my feel good go away. Oh, oh, please don't make my feel good go away. Oh, please don't make me. La vida del político. Un camino lleno de dificultades, de pruebas duras, de superación personal. Este es nuestro amigo Jimmy. Saluda, Jimmy. Hola, señor narrador. Jimmy, como su padre, quiere convertirse en un buen político. Para eso, Jimmy no tendrá que ser humilde y valiente. No tendrá que pensar en los demás ni en el bien común de una comunidad. ¿No? No, pequeñuelo. Tendrás que mentir, embaucar, pasar por encima de los demás y, sobre todo, pensar única y exclusivamente en ti mismo. Sí. Ahí, aquí desde Shishon para todo el mundo, las 9 y media. No me había retirado, simplemente me fui a tomar un cafetito y a hacer un pequeño pipí. Y seguimos aquí, sintonizados en Radio Crash, la 105 de la FM. Por cierto, tal día como hoy, también, en 1972, pues despegó la última tripulación de seres humanos que estuvo en la Luna, concretamente la del Apolo 17. Eugene Cernan, Ron Evans y Harrison Smith despegaban de la Luna un día como hoy y nunca más se volvió a ella. ¡Ay, nuestro satélite! Delicious. quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Y a las 9:30, pasadas ya 8:30 en Canarias, saludamos, muy buenos días, Paul Polizón, hola, ¿qué tal? Buenos días, capitán. ¿Cómo estás? Congeladete. Está fresco, ¿eh? Me voy a tener que amputar algún dedico como a Yarzábal cuando sube las montañas. Yo había escuchado por ahí que si tienes frío, mira, te chupas el dedo y te lo metes en el ano. ¿Sí? Se lo digo en serio, ¿eh? Sí, hombre, ese dedo lo recuperas. Hombre, desde luego, calentico queda. Cuando está congelado, desde luego, ¿eh? La saco de mi sudor. Está preguntándome lo de chuparlos por el tema de lubricación, ¿no? Para que no manque tampoco, porque yo me imagino que también el culete lo tendrás congelado. Ya, hombre, si no te cortas el esfínter. Ah, claro. Y me encanta arrancar siempre la semana contigo de esta manera tan escatológica. El otro día me dijeron, jolín, es el primer programa que vino Paul Polizón, empezasteis a hablar de pedos. Bueno, es que seguimos siendo niños grandes, ¿no? Sí, de hecho tengo cita luego con el pediatra. Ah, vale. Y así matar el capricho que tengo en el corazón. Borrachón, sí soy borrachón, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor y si pico alguna. Oye, ya que estás aquí, que preguntaba yo también a los oyentes, ¿qué opinas de la señora Cristina de Borbón, esto de que qué ganas de que acabe esto para marcharme de este país? Esto es... pero que se marche sin su asignación de dinero público. Claro, es que esto no puede ser, ¿no? Sí, o sea, ella es miembro de la familia de la Casa Real. Y el rey tiene una asignación para repartir entre los miembros de la casa y ahí seguro que le toca un pellizquito. Hombre, desde luego, sí, tiene una asignación ahí, ¿no? Creo que es el mismísimo monarca el que lo reparte, ¿no? Sí, sí. Pero algo chupará, ¿no? Sí, bueno, hombre, eso tendríamos que preguntar a Iñaki, pero... Nada. Bueno, a ver. Cada uno... Sí, que se vaya todo por... Que hoy traigo yo... Ya se me pasó, esta es otra buma que hoy traigo. Y si tú tienes alguna opinión en respecto de esto o de otros asuntos varios, nos llamas por teléfono al 985 14 23 45 y nos comunicas lo que buenamente puedas o, como siempre digo, lo que buenamente quieras. Oye, por cierto, antes estuve probando esto de retransmitir en directo vía Facebook y se me vio el jeto por ahí. ¿Se te vio? En internet, sí. Ay, sí. Pues tengo que venir peinado. Ay, se me vio el jeto en internet. Ay, pero guapo está. Que yo soy un borrachón, ay sí. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. Esta es otra goma que hoy traigo yo. Lléneme la botella, pero llénela don Ramón. Y deje que digan que yo soy un borrachón, ay sí. La goma de ayer ya se me pasó. Esta es otra goma que hoy traigo yo. Lléneme la botella, llénela don Ramón. Que digan que yo soy un borrachón, ay Dios. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. ¡Borrachón! Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, sí señor. Y dicen por aquí, gente que escribe con faltas porque dice que prefiere hacerlo mal, pero hacerlo rápido. Pues esa gente ya sabéis cómo folla. Oh. don't know where we're going, but I know I saw. Oye, hoy tendremos esenciales. El otro día me las curré yo solito, así como así. Sí, claro. Lo más que en vez de hacer las 5, hice las 4. ¿Las 4? Las 4 bueno, esenciales. ¿Metiste el tiempo? Sí. Porque te iba a decir yo, esa es la quinta siempre, nunca defrauda. Sí, el tiempo. Bueno, suelo empezar con el tiempo también, que por cierto, hoy fresquete. Fresquete. Luego le pregunto a nuestros amigos de AEMET, la página del Ministerio de... El ministerio. Que te da el, si hace fresquiki. El ministerio del tiempo. Nunca mejor dicho, cierto. Oye, por cierto, ¿te gusta el Ministerio del Tiempo? Vi dos capítulos y me dio un poco de vergüencilla ajena. ¿Qué dices? Ver, pero la gente me insulta por eso, por la calle. No me gusta el Ministerio del Tiempo. ¡Sin vergüenza! Te voy a insultar yo también. Aquí dimos un programa que hablamos de ello. Yo nunca lo había visto y yo me declaro un ministérico, que nos llamamos así los fans. A mí me encanta la serie. ¿Ministérico? Ministérico, de verdad. ¿De verdad que te parece? ¿Te dio vergüenza? Me dio así un poco de vergüencilla ajena. A ver, a lo mejor porque a la serie siempre hay que darles una oportunidad y no se la di, pero... Eso de, era, no sé si era Velázquez o estaba por ahí. Ah, Velázquez, aparece Velázquez. Sí, digo. Sí, Velázquez aparece. Es el que hace los retratos robots y los dibujos y tal. Que me pareció muy. Me pareció un poco ridy y me dio así un poco de vergüenza. Ay, Paul. Sleeping souls have woken, and this song is not more than a blooming afternoon. Father is no other, for me you are the mother. A perfect sound of ever, in a perfect tune. As night slowly approaching, the sun is set for loving. When I see you smiling, I'm dead. A llegar la gente aquí a bordo de... Hombre, me gustaría tú el 1 y ella el 2, no el 3. Pero hay que seguir el cable. A puntito de hacer las 10 menos cuarto, las 9 menos cuarto en Canarias, aquí desde Radio Gras, la 105 de la FM, desde La Bárbara. Muy buenos días a todos. Si te acabas de conectar, ¿estás de vacances? ¡Ay, qué relax! ¿Vas a trabajar? ¿Estás trabajando? Bueno, hombre, no te queda nada. There's all sorts of shapes that I bet you can make. When you want to escape, say the word. Well, I know that getting you alone isn't easy to do. With the exception of you, I dislike everyone in the room. And I don't wanna lie, but I don't wanna tell you the truth. Get the sense that you're on the move and you'll probably be leaving soon. So I'm telling you, world, 'cause I wanna get out with you. Stop the world, 'cause I wanna. Y aviso a navegantes, ya me dicen por ahí que alguien viene repugnantuca hoy. Bueno, pues saldremos de dudas en breves, veremos por qué. Porque veo gente trabajando ahí, apuntando, haciendo cosas, última hora, último programa. Atracones de Navidad, poco tiempo, esta vida que nos lleva por los caminos siempre más difíciles y llenos de información. Es complicado todo, ¿verdad? Es muy duro la vida. hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night. Dark night, it's a dark night. The neighborhood was changing. Venga, voy a saludar también a Bea. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, mucho trabajo. Eso es bueno siempre. Y mucho salir también. Eso es bueno siempre también. Veo que estáis ahí ya en redes sociales, en papers, paperwork, deberes mal hechos y poco y a última hora. No, tengo que hacer un alegato pequeño. Alega. Vine en bicicleta. ¿Viste en bicicleta bien con el frío que hace? Con el frío que hace y los conductores maléficos que hay en las carreteras de Gijón. Yo creo que hay algo dentro de los genes que cuando ves a alguien en bicicleta, puh, aceleras. Como, no. Si no me atropellaron de milagro. Y claro, me pegaron un adelantamiento, pero vamos. Y además, como en esta ciudad hacemos también los carriles bici, que son bueno, todos... pero hay bastantes. Está bien, eso sí que es verdad. Pero bueno, conductores, ir con cuidado, por Dios. Hombre, joder. ¡Fray! ¡Estoy conduciendo con el culo! ¡Eso sí que tiene arte, colega! Ah, you can talk about the pit, barbecue, the band was jumping. The people too, ah, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. En fin, vamos a lo que nos vamos, ¿no? Porque yo ya me he sacado de la manga todas las secciones que tenía disponibles y no tengo nada más que decir. Entonces, a partir de ahora ya es cosa vuestra. Me encanta que empiece el espectáculo, pues. Bueno, pues vamos a los cinco esenciales de esta semana. Noticias, Paul, que debes conocer, bueno, para mantenerte informado, ¿no? Pues así es, vamos con ellas. ¡Vamos allá! Brrr. te costará 50 euros. Así es, y es que el rescate de las autopistas de peaje quebradas nos costará 50 eurillos por barba. ¿Qué os parece? Toma ya. Tan solo la R5 y la R3 de Madrid pueden ascender a 1.000 millones de euros. Oh my God. O sea, que esos listillos que antes tomaban las carreteras secundarias para no pagar peaje, se les acabó el chollete. Sí, ahora pagamos todos, incluso los que vivimos en sitios alejados de esas radiales. ¡Qué bien! No se nota nada estas ganas del Estado por sangrar el bolsillo del contribuyente. 50 eurillos, ¿qué te parece? Chachi, chachi guay. Políticos low cost. Esperanza Aguirre sale en defensa de Soraya Sáez y su primarcazo, diciendo que, ojo a la perla, los sueldos de los políticos no dan para mucho. Esto fue porque además se marcó un Esperanza Aguirre, sí. También, Soraya, ¿no? Quiero decir, aparcó ahí en doble fila para hacer unas compritas en Primark. Estas de las que conducen también mal con, sí, los ciclistas, sí, sí, seguro. Sí, 95.000 euros brutos año cobra la señora Esperanza Aguirre, no le da para más. Para más, ¿eh? No puede comprar de Chanel. Uy. Una última encuesta de ABC, de su equipo de encuestadores, dice que Ciudadanos y PP mayoría absoluta, Podemos segundo, PSOE batacazo. ¿Esto en dónde? ¿En las próximas elecciones? Sí, en unas hipotéticas. Hipotéticas, ¿no? Porque, hipotéticas próximas elecciones. Porque ahora sabemos que tenemos otros 4 años más de Mariano Rajoy Brey, ofreciendo siempre contenido cómico para los cómicos de este país. Gracias, Mariano Rajoy Brey. Tan necesario. ¿Y esta encuesta la veis real vosotros? Sí, sí, sí lo es, sí lo es. Hay mucho... De hecho, siempre que se dice, ay, que el PP no puede volver a salir con los casos de corrupción, saca más. O sea, es absurdo y ridículo. Entonces, sí, es normal que llegara un punto que solo el PP gobernará con mayoría absoluta. Absoluta. Y robando más y más. Pero qué triste, ¿eh? ¿Os acordáis cuando parecía que estaba esa corriente de cambio y todos estábamos ahí como contentos y tal? Nadie del Paraguay, al final más de lo mismo, ¿no? Sí, más de lo mismo. Caquita. Deportes. El Real Madrid gana el mundialito de clubes. No diré qué tipo de clubes para no levantar la liebre. Que por cierto, parece ser que están en contra del videoarbitraje, ¿no? Sí, hubo mucha polémica. Me hace gracia porque la primera imagen, o sea, la primera jugada que se videoarbitró, la cagaron. Entonces es como un buen precedente para. A partir de ahí todo solo puede mejorar. Es como. Era fuera de juego, era penalti. Vamos a verlo. Y aun viéndolo, lo pitan mal. Lo diré. Claro, es que a los ladrones nunca les gustan las cámaras de seguridad. Y nada, gana el Barça, nuestros equipinos pierden, Oviedo y Sporting pierden. Ay. Y fallece Uriarte, delantero mítico internacional de los 60-70 del Atleti de Bilbao. Sí, señor. Descanse en paz. Ahí está. Y terminamos con el tiempo. La gota fría, no es por el marisco de estas navidades, sino porque vienen 140 litros por metro cuadrado. Ojo, que hace mucho frío. Gracias, Paul Polizón, como siempre, y vosotros ya sabéis, ahora ya estáis informados de todo lo que necesitáis saber. No hay más. Estas 5 cosas son las importantes de esta semana. Chapo, lo decimos nosotros. Venga. The people too, I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, there, boy. Got it, boy. Yeah. Oh, siempre guardamos un espacio chiquitito en este barco para hablar de los milagros de la vida, porque, oye, bueno, los milagros de la vida y el disfrute de la vida también, porque el sexo implica las dos cosas. ¿Perdemos un poco el norte? Perdamos un poco el norte. Perdamos un poco el norte. Venga, con esta sintonía que dice, me gustan mis grandes bolas moverse. Well, I'm ever, ever class high society. God's gift to ballroom notoriety. And I always fill my ballroom. The event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. Ya sabéis que cada lunes Bea nos trae algo que implica conocer las vicisitudes del mundo sexual. Bueno, al fin y al cabo, la propia naturaleza humana, ¿no? Estamos aprendiendo pues cómo se vivía el sexo a lo largo de la historia, que hay muchísimo más que el mete-saca normal, ¿no? Hay muchas cosas ahí que rebuscar. Y cómo ha cambiado no solamente la sociedad, sino también la relación entre hombre y mujer, mujer, mujer, hombre, hombre. Que hemos descubierto que... Hombre, muchas, niño, hombre, niño. Hombre, niño, sí, sí, es verdad. Hemos descubierto que muchas veces no es como lo conocíamos en el Hollywood y en las películas, ¿eh? Es muy diferente. Me has pedido una música, yo he buscado por ahí en YouTube y he encontrado esto. Lo voy a poner sin ni siquiera haberla escuchado. A ver. Hemos pasado por el sexo en Grecia, hemos pasado por el sexo en Roma y había más sexo en otros sitios, ¿no? Y hoy nos vamos a la Edad Media. ¡Uy, qué rico! Muy rico. El pitín de Hamelín. Bueno, el sexo en la Edad Media. Yo te haré la pregunta, o más bien es un pensamiento ya mío. Supongo que también era una relación muy machista, ¿no? Machistísima. Claro. De hecho, os vais a sorprender de todo lo que me pude encontrar por ahí. Ajá. Explorando. Adelante. Olvidad el romance sobre damiselas en apuros de brillante armadura. El común denominador de las prácticas sexuales en la época medieval fue básicamente un no, no. O al menos así lo atestiguan los edictos religiosos de la oscurantista época. Ah. Explícanos esto un poco del no, no y no. Por ejemplo, estaba prohibido tener relaciones sexuales los domingos, miércoles, viernes o sábados. Exacto, solo se podía follar lunes, martes y jueves. Esto imagino que era la propia iglesia la era que... Era la iglesia, la estaba, que... además estaba también regulado como en otras épocas por la ley. Ajá, bien. Cosas que pasan en Radio Crash, vienen aquí a dejar cartas. Bueno, esto lo hemos visto, ¿no? La iglesia, por lo menos los que mandaban, eran los que dictaminaban un poco cuándo podías tener sexo. Lo que me parece extraño, y no entiendo muy bien el porqué, es el delimitar estos días y no otros. Por tema religioso de la cuaresma, todo esto. Ah. Es que te perdiste el dato de que no podías tener relaciones sexuales ni miércoles, viernes ni sábados. Ni miércoles, ni viernes, ni sábado. Y solamente podías follar lunes, martes y jueves. Aún así sería mucho más de lo que estábamos pensando nosotros, ¿eh? Hombre, yo desde luego entiendo que lo que hacían es saltárselo a la torera, imagino, ¿no? Porque imagino, cada uno en su casa hacía lo que quería, ¿no? Bueno, también lo que se hacía es pagaban luego esos... Como en Semana Santa, que era el tema este de no comer carne, pero no pasa nada porque pago dinero, pago una redención. El tema de las bulas, ¿no? Sí, y pues me imagino que con esto del sexo sea lo mismo. Pues mira, yo, entre comillas... Cuando quiero y claro. Cuando quiero. Y luego pago y ya está. Mira, escuchábamos, recuerdo no hace mucho tiempo aquí en el programa, una frase de Fernando Fernán Gómez que le preguntaban en una entrevista y el tipo lo decía con, bueno, pues con, como si lo dices normalmente. Y dice, pero ¿tú qué piensas? ¡Que los curas no follan! Quiero decir, los curas también se los saltarían a la torera, ¿no? Sí, sí, serían los primeros. El ama de llaves, los hijos y tal y demás. ¡Ay! Pero entiendo que es sociedad machista también, ¿no? Los matrimonios, imagino que pactados, tararí, tarará. Y es que además tampoco estaba permitido el fornicio durante el día o estando desnudos. Es que vamos restando. Va a llegar un momento cuando termine de hablar que es que no se podía hacer nada. O sea, que el encuentro carnal ni siquiera podía ser completamente desnudos. No. Bueno, porque eran muy juguetones, solo con una bufanda, solo con unos guantes. Oye, de bueno, esto toca, ¿no? Es una perversión, es gente que le gusta ahí medio vestidos y tal. Pero esto que era, porque era pecado ver el cuerpo de la mujer, por ejemplo, imagino, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces tendrían que hacerlo del lado, que es menos pecado. Bueno, sobre la postura lo hacían ellas boca abajo y ellos como el misionero, pero al revés, ella puesta boca abajo. Anda. O sea, que encima, cuanto menos contacto visual tuvieras con la persona, mejor. Y encima medio vestido. Pero esto... Se va complicando el asunto. Yo creo que tendría, al final, el opuesto, ¿no? Si te están diciendo, no lo hagas así, no lo hagas así, no lo hagas tal, cuando lo haces, revientas y te saltas a la torera todas las leyes que te pueden dar. Digo yo, ¿eh? Además, cuanto más te prohíben, más lo haces. Pues claro, exactamente, sí, sí. Si la mujer estaba menstruando, embarazada o amamantando a un niño, el sexo definitivamente estaba censurado. Anda. Ay, esto sí que es algo que me suena haberlo leído. Hay muchas culturas por ahí que hablan de cuando la mujer está menstruando y tal, totalmente prohibido hacer sexo, ¿no? En alguna cultura india... Pero es que tampoco podías durante el Adviento, la semana de Pentecostés, la Pascua y los días festivos y los días de ayuno. Bueno, a ver, tiene cierta lógica en el sentido de que, por ejemplo, mientras estás amamantando, puede ser que lo vean como que... Un poco, es una comparación un poco fea la que voy a hacer, pero un poco como la vaca lechera, ¿sabes? Que ahora mismo está en un proceso en el que está se tiene que enfocar única y exclusivamente en amamantar a la criatura para que salga adelante, entonces no despistarla, o sea, solo a eso. Por solo cierto, a hablando eso. Del tema de amamantar, ¿sabéis que la mujer durante el embarazo y en los momentos que está excitada, pero cuando está embarazada, expulsa leche por el pecho? Yo cuando se habla de expulsar leche... A ver, yo me imagino que le chorrea. Te salen gotitas. Vale, porque es que la palabra expulsar es como una palabra como que a lo mejor tienes que ponerte unas gafas de buceo, ¿sabes? Una gotita que caerá o algo así, ¿no? Sí, me imagino. Yo estaba pensando, lo que estamos viendo al final es continuamente cómo se censura el sexo para la mujer. Sí. O sea, me refiero, porque entiendo y estamos viendo que al final... El hombre tenía ciertas licencias, ¿no? Bueno, pero... lo que pasa es que en este caso era prohibición a los dos. Mira, me dicen por aquí, no, chorro, nada de gotitas, a chorro. ¿Quién lo dice? No digas el nombre, no digas... ¿Chorrazo? A chorro mocho. Sí, a chorro. En fin, entonces, al final lo que estamos viendo es que el sexo por disfrute estaba realmente casi prohibido. No se podía tener placer, cero. Cero. Era el no que hablábamos. El no. De hecho, tener relaciones sexuales solo estaba permitido si querías tener un bebé. Ajá. En este caso, podías tener sexo siempre y cuando no hubiera ni caricias, ni besos lascivos, ni sexo oral, ni posiciones extrañas. E incluso entonces, solo se podía hacer una vez y era mejor que no hubiese placer. Oh, madre mía. Bueno, por eso vemos en muchas iglesias, sabemos que el pueblo ya no sabía leer, ¿no? Sí. Está lleno de figurines y tal, donde hay gente haciendo diferentes posturas y tal, pero siempre hay un demonio al lado, intentando comérselos, intentando hacer cosas, ¿no? Como para que la gente viera aquello y dijera, ostras, pero esto es pecadísimo lo que hacemos, ¿no? En esta postura no, mujer, no podemos. ¡Qué horror! ¿Y dónde hacían todo esto que no podían hacer? En el pajar. ¿En pajares? ¿En las iglesias? En las iglesias. Sí. ¿Eran lugares de fornicio? Sí, eran lugares de fornicio. ¿Quién lo hubiera porque, dicho? Porque claro, cuando estaban vacías no había nadie, pues iban para allí como no les pillaban. Uy. Y ahí es donde ya podían hacer todas las posturas que les pillaban. Bájatelas en aguas. En los bosques, imagino. No sé si habéis leído Los Pilares de la Tierra, tiene extractos ahí en los bosques y en los estanques por ahí perdidos y tal. Pues supongo que harían este tipo de cosas. Bueno, oye, el matrimonio, ¿tú sabes algo de si el matrimonio estaba permitido? Porque ya hemos hablado de casarse con niñas y niños muy jovencitos, todo este tipo de cosas. Hombre, hay que entender que la esperanza de vida era más corta, ¿no? La verdad que no tengo ese dato. Ese dato. Pero bueno, imagino, ¿no? De todos es conocido. No, hombre, y sobre todo eso, lo que hablamos de que si la esperanza de vida es mucho más corta, con 40 años eres un absoluto anciano, si tienes suerte si llegas a los 50 como mucho, pues con 20 ya tendrías que estar unos cuantos años casados, pues me imagino que andará la media de tal por 14, 12, pues 14. Por ahí, sí, claro. O sea, que ya tenemos el dato. Penalizado el sexo simplemente por placer. Los delfines estarían riéndose de los seres humanos en esa etapa. Masturbación. Ah, mira, otro tema interesante. Masturbación. ¿Se masturbaba? Hombre, entiendo que sí. Pero estaba penado también, imagino. Sí. Quien se toque tenía que abstenerse de comer carne durante 4 días. quien desee fornicarse a sí mismo. Debe ayunar entre 40 días y 20 días. Si es un niño y lo hace a menudo, o se le inflige un ayuno de 20 días o se le da latigazos. ¿Un ayuno de 20 días? ¿20 días sin comer? Por tocarse la tal y la... Sí, bueno, o una niña, ¿no? Entiendo también que más, al fin... Las mujeres fueron amenazadas con castigos terribles y tenían la tentación de darse placer a sí mismas, con instrumentos hechos en casa, tanto comestibles o mecánicos. Pero bueno, esto es como cuando te dicen, reza, te vas a confesar, pues de penitencia, reza cinco padres nuestros. Y te dicen, amén, hasta luego. Sí. Ya, hombre, el amén lo haces si quieres o no, pero el ayuno en casa... Tú imagínate que eras un pequeñuelo en una de estas familias y, bueno, por lo que sea, tu familia era muy seguidora de lo que decía la iglesia y te pillaban ahí en el pajar, ahí con una pajita, y 20 días en ayunas. Es que es una burrada, ¿eh? Algo engancharás por ahí. Tú 20 días sin comer no te pasas. Algo engancharás. Aquel que eyacule su semilla en la boca... Ese es el peor de los demonios. Su penitencia se prolongará hasta el final de su vida. O sea, que quiero decir, al final vemos que estas prácticas se han hecho siempre, ¿no? Y incluso se han hecho siempre y, mira, las prohibían de cierta manera. Que es lo que no puedo entender. ¿Hasta qué punto la iglesia tenía miedo de que la gente probara y disfrutara? Bueno, pues, oye, para gustos colores, ¿no? Siempre lo hemos hablado. Y cada uno haga lo que quiera mientras respete a la otra persona. Pero hasta el punto de decir, oiga, esta práctica no se puede llevar a cabo porque claro, es el diablo. Como la base que tenían ellos era que solo era para reproducir. Claro. Claro, claro. O sea, que... Si tú disfrutabas de lo que hacías, entonces estabas todo el rato fornicando por ahí. Qué bueno. Y entonces se rompía lo que te obligaban a hacer, claro. Era solamente para tener. Sí que hemos hablado en algún programa, recuerdo, sobre el tema del preservativo, que probablemente en estas épocas ya se ha empezado a utilizar algún tipo de vejiga de animal, o bueno, cada uno tenía sus técnicas, ¿no? O sea, claro, esto totalmente prohibido, ¿no? Como si te pillaran con una cosita de estas, oye, tal, úsalo y demás. No, no, no, no, esto a la hoguera, pones un capuchón en el pito, ¿no? No solo era la iglesia la que se apresuraba a denunciar a la gente haciendo lo que es natural. Realeza, nobles y terratenientes utilizaron su poder para influir en los jóvenes enamorados. Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, cuando descubrió que algunos de sus caballeros favoritos estaban teniendo relaciones con sus tres hijas, decidió arrestar a estos hombres y destriparlos. Sus hijas fueron enviados a un convento por sus pecados. Madre mía. A ver, yo tengo algún amigo que es padre y va por ese camino, ¿eh? De cualquiera que se acerque a mi hija, ya verás tú, voy a tener que ir al colegio. Incluso antes de nacer, ¿eh? Como tenga una hija, ya verás. Sí, sí, ahí. Nah, pero todo en tono de broma, Oye, esto viene al dato. El derecho a pernada. Ya lo hicimos en alguna etimología. El término fuck viene del derecho a pernada. Fuck under the fuck. King consists. Fornicar bajo el consenso del rey, ¿no? Sí. Sería fuck. O sea que si. Esto no pasaba nada, ¿no? A ver, es que al final para el rey, su pueblo eran sus súbditos, o sea, estaban ahí simplemente porque él quería y para él eran como piezas de, bueno, de ajedrez, iba a decir, como el juego este Age of Empires, sí, eran suyos, claro. Este granjero va a venir ahora aquí, va a hacer esto y este tal, puede hacer lo que le dé la gana. Esta mujer, mira qué guapa, ven aquí, ¿qué te voy a decir? Yo un par de Sin embargo, cosas. La iglesia mandaba más que el propio rey. Bueno, estaba ahí esa lucha, ¿no? Sí, siempre hubo esa lucha de que, bueno, que se lo digan a los ingleses con Enrique VIII, a ver quién manda más, si el rey o la iglesia. Ahí está. Que se los pasa por la piedra a todos. Al final echa la ley y se la trampa, ¿no? Sí, como sí. Siempre. Esto yo creo que se puede ver a lo largo de toda la historia. Sí, ¿no? Ahí... sí, es siempre como el equilibrio de fuerzas. Monarquía, pues en los países donde no había monarquía, pues países árabes, pues estaba el sultán, el califato, el no sé qué, y el islam. Pues aquí el rey, el monarca, la iglesia católica. Me imagino que en Rusia, protestantes, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? La iglesia... Los ortodoxos. Eso con lo de Constantino y todo aquello que estudiaste tú cuando eras joven, ¿te acuerdas? Sí, en mis tiempos... Pues también lo mismo, el mismo equilibrio entre el emperador y la iglesia. Siempre es esa dualidad de poderes. Incluso a veces hay un tercer poder oculto que podemos llamarlo masonería, podemos llamarlo... Siempre hay otro más que se intenta colar Illuminati. Por ahí, pero... ¡A la hoguera con ellos! Yo lo que sí estoy viendo, un poquito por lo que nos cuentas, Bea, es que, como en otras tantas partes de la vida, durante la Edad Media, si se puede dar, si es que se dio el caso, dimos un paso más atrás todavía. Porque si dentro de la época romana y los griegos y tal, había ciertas libertades y tal, muy condicionada, ¿no? Acordaros, y muy pautada, pero aquí se vuelve un pasito más atrás todavía incluso, ¿no? Claro, acordaros que en la época de los griegos y los romanos estaba regulada la pederastia, ¿os acordáis que eso comentaba? El tema de la prostitución. La prostitución, bueno, de prostitución vamos a hablar ahora porque precisamente la prostitución era ignorada. Estaba permitida la prostitución. Ajá. Entonces, sencillamente la consideraban como un mal necesario. O sea, que convivían con ella y tal, pero teníamos este modelo de sociedad que hace la vista gorda, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Bueno, un poco parecido como ahora. Tampoco sí, hemos avanzado. Por lo menos en este país podemos decir que también. Sí, sí, sí, es, ¿no? Es una cosa que sabemos que existe, que existe. La tenemos en la puerta al lado, pero... No la regulamos. No, y la regulamos. Decidimos pasarlo por alto, ¿no? Sí. Y no hablar de ella. Parece que hay muchos temas de tabús y de tal. Hemos hablado aquí un poquito de ella a veces. Sí. Hemos hablado de las mujeres o los hombres que deciden practicarla, pues... porque lo deciden abiertamente. Otra cosa sería, bueno, pues todas estas redes de esclavitud sexual que existen, desgraciadamente. Pero vamos, atraso total lo de la época medieval. Es que yo con lo de ni totalmente desnudos, ni mirándose a la cara, es que me parece el sumum del sumum, ¿no? El máquinas totales solamente para, sí, granjas humanas para tener para tener críos. Esto es lo que por lo que apostaba la iglesia, o así me parece a mí. La mayoría de las ciudades tenían un burdel. Bueno, siempre los burdeles siempre están, ¿eh? Sí, sí, la constante. Son necesarios. Las prostitutas eran reconocibles por su vestimenta, un velo y un vestido con una gruesa capa amarilla. Los clientes habituales provenían de las clases más acomodadas. ¿Y sabéis cuál era el burdel más grande de España? ¿Dónde estaba? Me la iba a jugar con un nombre de burdel, el horóscopo. En Toledo. En Valencia. ¿En Valencia? Sí. Claro, la movida está de... La ruta al bacalao. Pero vamos, no estaba regulada, ni mucho menos por el Estado, ¿no? No. La prostitución. No. Estaba ahí, existía. El tema sexual estaba regulado por la iglesia. Ah, vale. O sea, que imagino que hijos fuera del matrimonio y todo este tipo de cosas, totalmente penado, ¿no? Totalmente prohibido, sí. Qué bueno. Extraño cuando luego sabemos que los reyes tuvieron hijos por sí, a diestro y siniestro, fuera de su matrimonio. Mira, no en vano recordamos la frase poner mirando a Cuenca. No recuerdo qué rey era, pero que le gustaba muchísimo, tenía un observatorio y le gustaba muchísimo mirar las estrellas y demás. Y siempre que venía una doncella que a él le gustaba y tal, le decía a su mujer, oye... ahora vengo que voy a enseñarle a María Antonia mi observatorio y la voy a poner mirando a Cuenca. Quiero decir, ¿ves? Y seguramente esto era conocido por todos los súbditos y la gente que trabajaba en el palacio, ¿no? Pero lo mismo que la prostitución, se pasaba por alto, ¿no? Oye, sí. Pues... no pasa nada, existe... ¡Qué picaruelo el rey! Sí. No, bueno, y no es raro que sean las clases más altas las que tiren de estos servicios, porque al final el pobre hombrecillo y la pobre familia que vive... tengo la imagen, la escena esta de la vida de los caballeros de la mesa cuadrada cuando va el rey a caballo, están en un lodazal cogiendo el lodo. Sí. Esa imagen de pobres muy pobres, o sea, de pobres de solemnidad. Entonces, claro, ¿cómo iban un pobre hombre de solemnidad a contratar los servicios de nadie? No podía contratarles ni un mendrugo pan para comer, iba... Claro, entonces, claro, era algo exclusivamente de quien podía pagar algo. Claro, es que tenemos que ponernos también, quiero decir, lo hablamos aquí abiertamente, sin problema, pero con el conocimiento que tenemos ahora en la actualidad. Pero hay que ponerse en el papel de estas personas, lo que estás diciendo tú. Eran gente totalmente analfabetas, que seguramente sentían muchas veces un miedo terrible a las cosas que les contaban desde el púlpito de la iglesia, ¿no? Al quemarte en la hoguera, era al sentir rechazo social, al qué dirán mis vecinos, que muchas veces hablamos de esto, ¿no? El no pecar simplemente para que tu vecino pues no te... no te censure. No te censure, sí, o... no te... Pero es que estamos hablando de que es en la época medieval es en torno a un 90-95% de la población. O sea, simplemente un 5% sería lo representado por iglesia, Estado y, ¿sabes? Y clases altas. El 95%, o sea, el grueso de la población vive en el lodazal, vive de la solemnidad, vive de lo que puede. Ah. Vive de lo que puede. Y gracias que se inventó la imprenta y entonces ya pudo llegar la cultura a las gentes que menos tenían. Oye, mucha sangre corrió por esta gente que acordaros el lío tremendo simplemente porque la gente tuviera acceso a la propia Biblia traducida, ¿no? Que no, ¿qué es esto? Me parece que fue, si no me equivoco, gracias a los señores de Lutero y los demás, ¿no? Sí, que las tesis de Lutero. Claro, de repente entró y dijeron, no, es que la gente tiene que tener acceso a lo que les estamos vendiendo. No puede ser que venga aquí un señor que huele a jetes, a subirse aquí y hablar en un idioma que no entiende nadie y a contarnos pues las virtudes y los poderes mágicos de un señor que se llama Jesucristo Dios. Es que es increíble. Pero bueno, en fin, a mí me parece, o por lo menos sí que se ve algo bueno, que es hemos avanzado bastante en este aspecto, ¿no? Aunque todavía quedan muchas cosas que mejorar. Sí, pero seguramente esas cosas que a las que llegaremos, luego miraremos atrás y diremos, oh, qué atrasaditos eran estos de ahora, ¿eh? Mira que hacen el amor así, ya está, y se acuestan unos con otros, tienen sexo así. Y dentro de 20 años o 30 años miraremos y diremos, ay, qué recatadinos éramos, ¿cómo hacíamos estas cosillas? Probablemente. Yo creo que uno de los grandes problemas, y ya lo hablamos en un programa con vosotros, es el... Se nos llena la boca hablando de igualdad y de libertad sexual y tal, y luego vemos burradas en la publicidad, por ejemplo. Recuerdo, Bea, nos enseñaba un anuncio, creo que era de MediaMark, sí. Podemos decir el nombre, no pasa nada, que era... Es que no era ni siquiera solamente sexista, era... Denigrante. Denigrante, es un atraso total, ¿no? Estoy dándole yo una vuelta a esto que estábamos hablando, de que éramos unos recatados. ¿Cuál sería el paso? O sea, dentro de 20 años, en el mundo sexual, o sea, habría que abrir a lo mejor un capítulo ahí de tu programa, de Perdiendo el Norte, de tu sección, solo de a dónde vamos. O sea, ¿qué hay en el futuro sexual? Porque claro, tú ahora puedes hacerte una idea de lo que dentro de, pues, más o menos ahora, pues por lo que consumen los jóvenes en internet, pero ¿y de aquí a 20 años? ¿Qué habrá? ¿Qué pasará? Igual volvemos para atrás. Máquinas locas, iba a decir de ordeño, pero máquinas locas que sí, que te den placer. O... Yo acabo de tener una epifanía. Quizás el normalizarlo en todo el mundo, y a esto me refiero... Por ejemplo, fijaros lo que pasa en Rusia, el rechazo que hay a la homosexualidad, tremendo, por parte de un sector muy grande de la juventud, que bueno, no solamente se dedica a decir que es antinatural, sino que peleas por la calle, sí, agresiones, sí, sí, y tal. Yo diría eso, una estabilidad a nivel mundial. A nivel mundial. ¿No? De todo este tipo de cosas. Pussycat Dolls, estas que estaban presas por Putin, y sí, todo ese, sí, rollo. Sí, sí, hombre, sí, sí. Sería bueno que llegara la educación sexual a todos los países. Exacto. Más... Ah, pero yo es un tema complicado, porque nunca todos los países van a estar al mismo nivel económico, sí. Mismo nivel social, mismo nivel... Claro. Entonces, sí que molaría, pero es algo como, hay utopía. Sí, va, sí, loca, sí. ¿No? O no olvidemos, en algunos lugares del planeta todavía, lo de la ablación en las mujeres y tal, quiero decir... Son cosas culturales que siguen sucediendo. No es cuestión, quiero decir, muchas veces probablemente gente de otras culturas que vea, bueno, cuando nosotros matamos a los toros, también se indignarán, dirán, pero esta gente pues son bárbaros todavía, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Son pequeños pasos que vas dando culturalmente, que bueno, hay que pasar, ¿no? Pero por eso digo, yo quizás un... Claro, ¿y qué pasos adelante son los acertados? Porque, por ejemplo, nosotros vemos, yo qué sé, como una tribu se come, alguna vez lo comentaba yo con Capitán, que de repente se comen los sesitos de un mono y tú dices, qué bárbaros, que no sé qué. Y claro, ellos dirán, ¿qué hace este comiéndose una araña de mar? Que es un centollo. Y dice, ¿qué hacen estos comiéndose una araña de mar? Entonces siempre es, depende del prisma de donde lo mires. Al final, pues culturalmente no, ni más ni menos, simplemente distinto. Y respetar lo distinto siempre. Van por ahí los tiros de todo esto, digamos. Sí, sí, sí, puede ser. Digo yo, esto será lo que yo me imagino en el futuro, no lo sé. Igual son máquinas sexuales. O a lo mejor es que tienes un corazón muy grande y quieres que todo es libertad, igualdad, fraternidad. También. Que este es un tema muy interesante, lo de las máquinas. El tema del sexo virtual, que te pones unas gafas y... ¿Y asiste? Jolín, yo vi una vez un vídeo... Hay pruebas. Que son unas gafas de estas virtuales, no te las pones, pero luego te viene el kit con... La parte de abajo de la mujer. Entonces es un culo y una vagina. Entonces tú te pones esas gafas, ves como una peli porno y a la vez te estás fornicando. Pero ves, volvemos a lo mismo. Es un aparato para hombres. Es para hombres. Ahí está, sí, ¿no? Ahí está. Bueno, pero me imagino que no será muy complicado hacerlo al revés. O sea, pues en vez de no. De hecho, sería incluso más fácil. Bueno, no lo sé. Ya os enseñaré el vídeo. Mira, al hilo de la igualdad, quería yo decir una cosa, que estoy un poco de mala leche. Tres mujeres maltratadas y asesinadas este fin de semana. Sí, las últimas 48 horas, tres mujeres. Le iba a dar como noticia, bueno, pero tres ya... días, no dos. Sí, sí, lo iba a dar como noticia en el noticiario, pero la verdad que... Y es que llega un punto ya que incluso... No las pongo porque creo que la gente se va a poner ya de más mala leche. Sí, hombre. Está claro que intentamos toda hacer la semana, un programa un poco más. Sí, porque todas las semanas podría poner pues tres, sí, uno, cinco. Dos. Entonces estoy ya intentando evitar quitar todo eso porque al final la gente ya está concienciada, o sea, hay que todos luchamos no contra ello. No tanto, pero es que yo es que a mí ya no puedo dar ese mensaje todas las semanas siempre 3, 2, 1 y se está convirtiendo en simplemente en números y son personas, sí. Entonces quiero evitar dar números y dar cifras, son nombres propios, son es María, es Teresa, entonces por eso prefiero evitar decir 3, decir 4 y ir, ¿sabes? Esta semana nuevamente hay víctimas de violencia de género. ¿Y os dais cuenta que el dato que dan cuando... vacaciones, en las vacaciones siempre sube el índice de... Fijaros, ¿hasta qué punto? Uno de los casos me parece que una navidades. Chica muy joven, 25 años, volvía de una cena de empresa, me parece, y el cobarde, el desgraciado, estaba esperándola en el portal y no sé si 25... Bueno, en fin, una burrada, ¿no? O sea, quiero decir... ¿Dónde creéis que está el problema aquí? ¿Es un problema de educación? ¿Es un problema de la sociedad? ¿Es un problema de...? Es un problema es un tema complicado. De educación desde pequeños, porque desde pequeños ya te diferencian. Chico, chica, tú vistes de rojo, de rosa, tú vistes de azul, tú juegas con balón y tú juegas con muñecas. Sí, lo hacemos así desde pequeños. Sí, sí, sí. Y entonces creamos una diferencia, nos separan. Realmente yo, por ejemplo, en ese aspecto... Sí, a ver, nos separan porque yo para mí esto es una cosa personal y respeto todas las opiniones, pero realmente no somos iguales. O sea, yo entiendo muchas veces dualidad, o sea, colores rosa, azul, a mí eso realmente no me importa, pero sí que es cierto que hay veces que los dos igual. No porque no son no, ni yo, pero lo mismo que yo no soy igual que Pepito, mi vecino de al lado, ni Antonio de al lado, no puedo ser igual que... Entonces, ¿todo es igual? No, todo es distinto sería la solución, o sea... No ser una fábrica de niños y todos claro, niños, pero no se trata de ponerte de azul ni de rosa o de color neutro. Se trata de lo que va detrás de todo eso. Porque cuando tú das juguetes que para los niños es... Te voy a hacer más fuerte porque tú eres un machote, no llores. Ya tiene un balón de fútbol. Y a la niña le das una muñeca para que la cunes. Pues ahí ya estamos sin darnos cuenta. Sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo. En ese sentido digo de separarnos así. Sí, sí. Son cositas, acordaros cositas pequeñas que van sumando. No hace mucho, ahora mismo no recuerdo si eran los Clicks de Playmobil, otra marca de juguetes, vendían una especie de calendario en donde intentaban reflejar pues algunas de las figuras más importantes a lo largo de la historia. Vamos a decir que eran 20, 30 figuras diferentes. ¿Os podéis creer que ninguna de ellas era una figura femenina? Ninguna. O sea, era la idolatría por la idolatría al género masculino solamente, ¿no? El que realiza grandes hazañas solamente. Pero bueno, yo ahí en defensa de la empresa diré que realmente la culpa no es de ella, la culpa es de una historia positivista machista. O sea, incluso no de la propia historia en sí, sino de nuestra evolución como humanos. O sea, hablamos siempre de grandes monarcas, de grandes conquistadores, pero nunca hablamos de ellas, o sea, del papel de ellas, de... Pues me vino a la cabeza, ¿cómo era? El emperador Constantino y su mujer. Uh-huh. Y siempre es él y su mujer, no es ella, que ella hay grandes cosas. Teodora, creo que era Teodora. Teodora, sí, sí, sí. Y ha hecho grandes cosas, nunca se dice, oh, no, siempre es Constantino y su mujer, siempre es Fulanito y su mujer. Entonces, la culpa en el fondo es nuestra y de nuestra historia y de nuestra evolución, de nuestro camino que vamos llevando a cabo. Cosas que a partir de ahora, pues este camino se bifurque y ya pues esas dos historias, bueno, esas dos historias no, esas historias múltiples de muchas personas, no solo de mujeres, de hombres, no, hay historias múltiples y microhistorias y todo ese tipo de cosas. Algo debió cambiar en la historia, porque muy al principio, me atrevería a decir antes de que existiera el tiempo, y esto es sabido por los historiadores y los arqueólogos, el respeto por la mujer como figura femenina, como creadora de vida, en las esculturas de las Venus, de tal, quiero decir yo, que te vieran en una cueva pegando a una mujer, seguramente... que te cascaban, pero bien. Sí, de hecho iría en contra del propio sentido de la vida, porque la mujer en sí es el sentido de la vida, es la creadora, es la que da vida. Entonces golpear a lo que va a garantizar el futuro de tu tribu, de tu comunidad, sería ir contra la propia vida, evidentemente. Claro, fijaros que en la naturaleza casi todo lo que se habla creadora de vida es femenino. La madre tierra... Siempre es figura femenina, ¿no? La polinización. Claro. Siempre... Lo que sí me interesaría buscar, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, es los datos de otros países sobre este tema. ¿Esto es una lacra que arrastra España? No. ¿O sucede en el resto de Europa? Esto es a nivel mundial, no tengo datos. Puedo buscarlos ahora en una carrerita, si queréis. En fin. Pero bueno. Pero bueno, el caso es que al final, durante tantos siglos y siglos y siglos que la mujer estuvo atrás. Ahora, a ver, estamos evolucionando bastante bien. Sí, hombre. Por eso lo que decías tú de no somos números, no quiero hablar de números ni repetir constantemente tantas mujeres mueren, porque en realidad, sí, es verdad, mueren muchas mujeres y hay que intentar paliar un poco eso con las leyes y tal, sí. Pero estamos muy adelantados en ese sentido también. Sí. O sea, la mujer ahora ya tiene un papel fuerte en la sociedad, ya están metidas en política. Sí, de hecho ya tiene incluso ahora ya tiene el poder para poder protestar contra su situación. Antiguamente pues morían mujeres y nadie, o sea, no tenían voz para poder pelear, para poder luchar. Ahora ya sí, ya por lo menos pueden decir, nos estáis matando, o sea, nos están matando. Que eso de decir nos estáis matando a mí a veces me ofende. Yo no estoy matando a nadie, perdón usted, señorita. Hay determinado grupos de personas, grupos de hombres que tienen un cerebro retorcido y ven las mujeres como propiedad, pero yo personalmente os entiendo, pero yo no he matado a nadie. Pero ahí está, que lo hablamos muchas veces. Al final, aparte lógicamente de darle visibilidad a esto y decirlo, que no se nos tiene que cansar, no es, creo, simplemente un problema, ¿no? O que se ataje, pues eso, porque lo digamos en las noticias y se recalque, sino vamos al gen del asunto, al problema que hay. O sea, sentémonos de verdad en la educación de los niños y niñas de este país y hagamos las cosas bien por una vez. O sea, empecemos a sentarnos, ver otros sistemas educativos, cómo funcionan, un sistema educativo que no premie la competición entre, no solamente entre niños y niñas, sino también entre ellos mismos, que se premie al que saca 10 y el que saca 5 no. Pues un sistema educativo que lo que promueva pues es no la competición, sino el trabajo en equipo. Es decir, hay muchas cositas que hablar aquí y probablemente muchos de los casos está en... voy a decir una educación familiar, me refiero a... supongo y creo que muchos de estos casos es porque también ven algo parecido en casa. Claro, de hecho, tanto el perfil del maltratador como de la maltratada son casos de baja autoestima, antecedentes en la familia de maltrato... ¿Se podría buscar un cómo diríamos, unos parámetros comunes? Sí, perfil, de hecho los tengo perfil, aquí. ¿Un perfil, sí? Sí, porque como iba a hablar un poquitín de ello, pues busqué un poquitín para ponerlo todo en corto. En el caso de la mujer sería baja autoestima, alta tolerancia a la violencia desde la infancia, elección de personas como pareja que demuestran mucha seguridad en sí mismas, aunque no la tengan, y miedo a la soledad. La supuesta seguridad, ¿no? Pero que luego y realmente... Y en ellos, el perfil del maltratador sería controladores, bajo nivel de autoestima también. Es decir, ellas buscan un hombre que tenga parezca que tiene una autoestima alta cuando en realidad no la tiene. La demuestra, pero no la tiene. Otra de las características sería subir su autoestima bajando la de otra persona, en este caso su pareja, inseguridad, baja capacidad de empatía y baja tolerancia a la frustración, rasgos de personalidad psicópata, antecedentes de maltrato, de cualquier estrato social y muy dependientes y celosos. Ajá. Si juntas una mujer así y un hombre así, ¡pum! No habla, o sea, dentro de este estudio no se habla nada de educación. O sea, también me imagino que irá muy vinculado, pues me imagino que dentro de mujeres y hombres con pues estudios básicos o muy, muy, muy, muy pequeñitos y perfiles de hombres y mujeres, pues con estudios universitarios, grados, másteres. Pero es que se da en cualquier estado. Se da en cualquier estado. Tengas estudios o tengas, no. Depende, depende más de eso, de autoestima y demás, que incluso de educación y de cultura. Claro. Claro, es que y claro, para prever, digamos, esa situación, ese choque desde fuera, es difícil. Es lo típico de cuando sale una noticia de estas por la tele y sale la vecina en el portal diciendo, no, si es que era muy amable y saludaba cuando te veía en el portal. Pero claro, la realidad que, porque los hombres maltratadores y las mujeres maltratadoras, lo que tienen es una estrategia de saber ocultar muy bien cómo son. De cara a los demás. De esa máscara total. Claro, entonces, ¿no? ¿Cómo puedes saber tú desde fuera cómo ayudar a una mujer maltratada o a un hombre maltratado? Sí, ¿cómo bueno, puedes? Pero es que es difícil porque incluso, y esto pasa en todas las parejas, tú cuando estás con tu pareja te dice, es que tú no eres igual cuando estás fuera que cuando estás dentro. Yo, por ejemplo, que soy así, pues, más extrovertido y tal cuando estoy fuera, es que no me apetece siempre estar de risa. Yo cuando estoy en casa en el sofá, me apetece estar tumbadito y calladito. Así, bueno, depende de muchas cosas, de tu entonces, estado claro, de ánimo, de dónde claro, estés, entonces, con quién estés, claro. Entonces, el mundo en casa, el mundo ese del que habla ella, del maltratador en casa, pues claro, él tiene esa forma de ser así tal. Claro, y entre que él lo oculta y ella no lo quiere contar por vergüenza, porque tiene que ser muy difícil de asumir, bueno, asumir y contar lo que te está pasando. De vez en cuando, y digo de vez en cuando, llegan, no sé de qué modo, pero bueno, me aparecen aquí en el tablón del llamado libro cara, del Facebook. A lo mejor una foto de una chavalina muy jovencita con el ojo morado y ella misma pone, sé que lo haces porque me quieres, no sé qué. Es realmente horroroso, ¿no? Ver hasta qué punto uno puede caer en su propia realidad, en lo que él piensa o ella piensa que es su propia realidad, ¿no? Es que esto, es que me lo merezco, es que esto tiene que ser así, lo hace porque me quiere. ¿Y por qué hay tantas chicas ahora cada vez más jóvenes cada vez más que jóvenes, sufren maltrato de sus novios? Sí, sí, además se habla, quiero decir, en la prensa lo pudimos leer hace poco, el tema del maltrato vía teléfono, por ejemplo, el control total de las redes sociales. Fíjate, salía hace poco una noticia de la televisión en Marruecos. Salía un vídeo en el que explicaba cómo maquillar los golpes, hematomas y demás de estas mujeres maltratadas, como algo normal, como algo que para que cuando salgas a la calle no te vean como esa paria por ir golpeada. Maquíllate, ¿sabes? Como para decir, no, vamos a... Y era la propia televisión estatal. Sí, bueno, no sé si era... Te podría mentir y decir que era la propia, como la televisión española aquí, la televisión del gobierno, digamos, del Estado. Pero da igual, permitieron que se emitiera. O sea, que al final, si no eres el creador, eres el cómplice. O sea, que algo se emita así, a mí me parece dantesco. Dantesco, cuanto menos. Oye, hablando de otras televisiones, yo no sé si es real la noticia, pero Rusia parece ser que quiere emitir un reality. Sí. No sé si está basado realmente en el juego de hambre o este tipo de... Bueno, las novelas, ¿no? Luego película y tal. Pero parece ser que tienen bastante carta blanca por permitir que los concursantes hagan casi lo que quieran con los otros, con sus rivales. Quiero decir, estoy hablando amputaciones, violaciones. Yo no sé si esto es para darle bombo. ¿Me podéis resumir de qué va un poco esto de los juegos del hambre? Para las yo personas? Tampoco lo sé. A ver, hasta donde sé, porque he visto la primera película, me parece una cacosidad, pero es algo como que el mundo entero vive por unos juegos y son como... cada concursante forma parte de una especie como de escuela, mírese Harry Potter y demás, y entonces ven la televisión y apuestan por estas personas. A estas personas las meten en un lugar controlado, véase Gran Hermano, con muchas cámaras y tal, y entre ellos... tienen que luchar hasta que quede uno. Este ganador, me parece que lo que hace, pues dan de comer a todos los que forman parte de su escuela o grupo o algo así. Si me equivoco, me disculpáis porque no lo sé muy bien. Pero tiene que ver con esto. Y vale todo durante el concurso que ellos tienen. Se pueden unir para derrocar a los demás, pero al final tiene que quedar uno. Entran todos, sale uno vivo. Y parece ser que Rusia tiene idea de hacer algo parecido en este aspecto y que tienen, como digo, bastante carta blanca en hacer lo que quieran con los demás concursantes. ¿Eh? No entiendo nada. Ahora mismo me estás dejando a cuadros. Pero, o sea, entra, por ejemplo, 10 tíos al juego este del hambre en Rusia. Y me estás contando que se van a, entre ellos, se van a chuquinar y va a quedar uno luego. No entiendo nada, me estás volviendo loco. No, tengo que rebuscarlo bien. Ya tengo que he visto la noticia de esto, que aparece un flash ahí en Facebook. No sé si es, como todo va tan rápido en las redes sociales y tal, si es simplemente para llamar la atención, porque me parece muy extraño que haya carta blanca total en el programa. O sea, que realmente les dejen hacer lo que quieran. O sea, estamos hablando de estas cosas, de la educación y tal, y luego parece ser que en Rusia van a emitir esto donde vale cualquier cosa. Estoy hablando de hasta violaciones, que es bastante durete, no lo sé. Por cierto, qué película era que lo vi el otro día. Una película de los años 70 en la que había una violación. Ah, sí, la de... Punta de la lengua, punta de la lengua. Si estáis hablando del último tango en París. Sí. Pero ¿qué? No hay una violación. Esto solo hay miel, creo. Pero realmente fue una violación. No. ¿O no? Esto lo habló Maestro Yanni, y lo hablaron hasta tal. La actriz, María, ella sabía el guión y había leído el guión y sabía que había una escena con Brando en donde se... simulaba una violación. Lo que sí que no sabía la propia actriz era que el propio director y Marlon Brando habían hablado entre ellos utilizar la mantequilla. Era mantequilla, ahí dije yo miel, sí, mantequilla. Mantequilla, pero por supuesto no es una violación en directo ni mucho menos. Quiero decir, ella ya había... Maestro Yanni, hace poco es que salió una entrevista que ya había grabado él, pero bueno, volvió a salir a la palestra en las redes sociales y a la gente se linchó otra vez. Madre mía, es que grabó una violación en directo. No. Ella había leído el guión, sabía que esto sucedía y demás. Lo que pasa es que ya imagino que no debe ser fácil para un actor hacer una escena de este tipo, y lo que ella no sabía es que él iba a sacar una cosa de mantequilla en un momento dado, iban a utilizarlo y tal, pero... violación no fue. Esto hay que aclararlo. También hasta ahí. Oye, ¿qué os parece? Hacemos un paloncito, que llevamos ahí media horita dándole la lengua, y continuamos, ¿vale? Venimos ya. Thinking About Love. Yeah, disco pop at night time. Oh, that must be the right time to think about love. Think about love. Hey, think about love. Think about love. Bueno, bueno, bueno, último programa del año. Yo no, bastante bien, tranquilos, relajados aquí de charleta. Charleta buena. Charleta. Oye, ¿cuáles son tus planes for the Christmas time? Pues estudiar y esperar y ver cómo pasan los días, disfrutando de que ya van pasando un día menos, un día menos. Madre mía, ese es el resumen de nuestras vidas, según nos hacemos mayores. Sí, van pasando los días. Y viendo cómo pasan los días. Mira la obra este, van a acabar ya el edificio y parece que fue ayer cuando estaban poniendo los pilares, Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Cierto, no solemos tener agenda, pero bueno, yo tengo ahí un buen plan para el viernes 23. Resulta que en el Indian Café van a organizar un combate muy especial, porque es un combate de dibujo de cómic. Oh, yeah. Esto tiene buena pinta. Resulta que varios contendientes se enfrentan entre sí para ganarse el premio al mejor dibujante. No importa la calidad, sino lo que representes. Cuenta un poco cómo va. Los organizadores te lanzan una serie de personajes o situaciones y tú tienes 2 minutos para hacer el dibujo. Y luego los propios votantes, que son los consumidores del local, los clientes, votarán cuál es el mejor dibujo. Se hacen rondas eliminatorias hasta que quede solo un master of the drawing way. Cuéntame más, ¿dónde puedo ver esto? ¿Dónde puedo ir? Esto será el viernes 23, creo que a las 7 de la tarde, en el Indian Café, aquí en Sison. Y además lo diré, voy a participar yo. ¡Oh! Me hicieron ahí un poco la picha al lío, dijeron, venga, hombre, que sí, que te gusta a ti el dibujo y todas esas cosas y tal. Venga, dale caña, digo, pues venga, voy a probar. me acaba de decir que va gente muy pepino a dibujar allí. Pero bueno, oye, yo voy a probar. Pero tú tienes tu estilo, tú tienes tu guión, tu camino que hacer. Y tú eres muy bueno. Tú lo que eres al final es un poco modesto, me parece a mí. Puede ser, no sé. Claro, claro que sí, capital. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. Day to start again. It's a nice day to start. Auch heute gibt es in unserem Land viele Mutige und Hilfsbereite. Tenemos detrás del aparato radiofónico a una amiga aquí de la emisora y, bueno, ella, en fin, muchas cosas. ¡Buenos días, Marina Antiñolo! Buenos días, capitán, ¿cómo estáis? Ya os escucho que estáis ahí muy a gusto. Buenos días, Bea, buenos días a todos. Bea ha salido del barco, no sé dónde ha ido, está Paul por aquí. Bueno, yo te presento, ya es Marina Antiñolo, compañera aquí de la emisora de Radio Crash con su magnífico programa La Caracola Espacial y, bueno, integrante también de un grupo bastante chulo que se llama La Noche Más Larga, ¿no? Sí, entre otras cosas, sí. Y nada, yo llamaba para contaros que tenemos eventos súper guays mañana. Mañana martes. Mira, estábamos diciendo lo del viernes del combate este de dibujo. Mañana martes, ¿qué podemos ver? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O dónde podemos Mira, ir? Es que tenemos un concierto de Navidad que es a favor de la ONG de Ningún Niño Sin Cenar, pero somos la banda de sax, Gigia Sax Band, uh-huh, que es una maravilla, y también vamos a participar la noche más larga, ahí cantando unos villancicos power folk, y vamos a pasarlo muy bien, así que estáis invitados a asistir. Bueno, hay una entrada de 4 euritos, pero bueno, yo creo que merece la pena, porque va a haber una fiesta muy guapa. Ah, o sea, y todo allí, lógicamente entiendo, a favor de la ONG que nos comentas, ¿no? Lo de Ningún Niño, sí, Sin Cenar, que es una, bueno, una iniciativa bastante bastante chula que lleva, nada, un poco tiempito me parece aquí en Gijón. O sea, que la noche más larga estaréis allí haciendo algo de power folk también. Sí, algo haremos, no sé, alguna sorpresa habrá. Oye, y bueno, va a haber muchos niños, mucha gente, sí, va a ser una fiesta de Navidad muy guapa. A partir de las 7:30 podéis ir ahí a bailar. Ah, qué guay. ¿Y te vas a cantar entonces alguna con la Gigia Sax Band o qué? Sí, hombre, algo cantaremos. Cantaremos, tocaremos y para eso vamos, a celebrar. Qué bien, qué bien. Oye, enhorabuena por tu programa, de La Caracola Espacial, que gracias, chulo. Enhorabuena por el tuyo también, que está muy bien por la mañana ahora. Yo me encanta. Ah, te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Hacía falta un programa por la mañana así. Chulo. Muchas gracias. Oye, desearte felices fiestas, que lo pases bien acompañada y nada, que esperamos escucharte aquí. Por cierto, los viernes a las 6 de la tarde, ¿no? De 6 a 7 y los domingos de 11 a 12 y ahora también los sábados por la mañana, si los papás y mamás no tienen que hacer nada con los niños, uh-huh, a las 8 de la mañana ponen La Caracola Espacial otra vez, que presta mucho desayunar. Con los caracolícolas. Con los caracolícolas. Perfecto. Muchísimas gracias. Un besito muy, muy, muy fuerte. ¡Un beso! Chao, chao, chao. Pues ya sabéis, La Caracola Espacial es de 6 a 7 y mañana en el Hotel Asturias, allí en la Plaza Mayor, concierto de la Gigesax Band a favor de la ONG Ningún Niño Sin Cenar. Oye, actividades varias que hay durante estas fechas, ¿eh? Además un montón. Yo tengo siempre la sensación que cuando se va acercando la Navidad, como que el tiempo se condensa y hay un montón de cosas que hacer en muy poco tiempo. No sé si tenéis esa sensación como de... Mucho evento en poco espacio. Sí, mucho evento. Sí, es como que y lo mañana tengo que hacer esto y pasado esto y hacer esto. No sé qué, los regalos. Sí, tal. La cena de no sé qué y no sé qué. Y luego en enero nos entra el bajón ese de post-Navidad. De decir, es como unas semanas que no hay nada que hacer, ¿no? Es como hasta que no llegue carnaval, de ahí pasa todo muy lentico, muy lentico. En fin, oye, antes de cerrar el programa, ir pensando, ¿cuáles van a ser vuestras propuestas para el 2017? Uy, qué difícil. Quería hacer una mención y un saludo especial. Claro, cómo no. Acabo de ir a por un poco de fruta. Sí. Y acabo de descubrir una frutería súper guay. El chico se llama Gonzalín, se llama Frutería Gonzalín y está aquí al lado de Radio Crash. Ah, bueno, pues... Lo digo porque le dije, mira, es que estamos aquí en la radio, en el programa y tal. Y me dijo, ah, pues os voy a escuchar. Y le dije el dial y nos está escuchando, creo que nos está escuchando ahora. Un saludete. Saludete a Gonzalín, claro que sí, aquí ya... Un nuevo oyente. Del vecindario aquí de Radio Crash, la 105 de la FM. Qué rico, muy bien. Bueno, yo os voy a decir una de mis cosas, comprarme unas gafas nuevas de ver. Sí, te estoy viendo. Como veis... Con problemas. Sí, sí, muchos problemas. La patilla va, ahora mismo la patilla se sujeta por la oreja, pero no está sujetando nada. Es que además tengo rotas las dos patillas. No sé qué pasa con las gafas, que me duran poquísimo. Pues te recomiendo Celo ahí, ¿eh? Ya tengo. Ya que estamos hablando de deseos de Navidad y tal, quería comentaros que en la asociación Magallas Tour, que son moteros, todos los años recogen juguetes para niños que no tienen juguetes. El Día de Reyes se les reparte. Yo tengo una caja en mi bar, os lo comento por si tenéis algún juguete por casa que lo uséis. ¿Qué bar es ese? Para Mobar, en la calle Cabrales 83, en Gijón. Y estás recogiendo juguetes para esta iniciativa. Qué chulo también. Sí. Y la gente está participando bastante. Y como hay mucha gente que tiene juguetes, bueno, juegos de todo tipo, juegos de mesa, que estén bien, sí, vale, que no les falten piezas. Ya, algo que esté practicable, que ¿no? Que te sobre por casa, pues sí. Yo los cojo. Sí, pues además en estos tiempos... Yo y más gente. En estos tiempos que los niños tienen demasiados juguetes, pues... Está muy bien esa iniciativa, ese señor. Qué bien, chulo repartir también. Repartir lo que nos sobra. Sí, mira, iniciativas que molan, porque Navidad no solamente el comprar, quiero decir, se nos hincha la boca, pero es verdad, en realidad durante todo el tiempo habría que pensar en los demás. Pero bueno, ya que es Navidad y nos lo recuerdan, hacer ese ejercicio también, que es lo que dice Paul. Tenemos en casa a veces millones de cosas por ahí tiradas que ya no usamos. Sí. Oye, siempre hay alguien que lo puede utilizar, ¿verdad? Hay un roto para un descosido. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Parte el objeto yo solo con estas tonterías. Que... Esa canción. Está guay, ¿eh? Sí. A mí me recuerda a la gran época de la Semana Negra, cuando molaba la Semana Negra, ¿eh? Cuando estaba en el Molinón. Es que nunca nos cansaremos de repetirlo. Ese es su sitio por excelencia. De donde nunca debería haberse ido, ¿eh? Sí. El Molinón, sí, señor. Por cierto, el año pasado ya, ¿dónde lo hicieron? En Poniente. No. Natahoyo, ya para allá, ¿no? Sí. Al final, el Arbellal. Sí, la gente se queja los, mucho. La Naval, donde los terrenos de la Naval. Es que vas a comerte un bocata la Semana Negra y te llenas la boca de tierra y tal, porque hay como el suelo es como de gravilla. y luego que está lejos. Tampoco está tan lejos en realidad, pero va. La melancolía su sitio es el Molinón. Tenía sitio grande para conciertos, tenía los soportales por si llovía, de repente te resguardabas ahí. Era otro nivel de Semana Negra, lo sabéis. Algún día volverá allí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí. Bueno, pues con este Wonderwall de los Sobrados hacemos un fundidito, que es, básicamente es esto. Bajamos la música y ponemos otra. Y todo el pescado vendido, señores. Ha sido una temporada larga de nuevas incursiones, de nuevos horarios. Pero bueno, yo creo que bien. Vamos poquito a poquito asentando las cosas y no están del todo mal. Sí, Paul Polizón, agradecerte tu presencia. Agradecerte a ti, contar conmigo. Siempre es un placer. Es maravilloso contar con tu cerebro, tu maravilloso cerebelo. Es un placer. Bea, también agradecerte también tu nueva incursión con esos pelos que me llevas ahora mismo. Muchas gracias. Es verdad. Seguiremos descubriendo cómo el ser humano utiliza sus artes amatorias a lo largo de la historia y otro tipo de cachivaches también, ¿no? Claro que sí. Ay, recordar el concurso de microsnacks. Sí, vamos a darle coña y caña en las vacaciones. Claro, que hubo muy buena respuesta al principio porque le dimos ahí un poco de bombo, pero es verdad que si no estás encima de la gente, pues se queda ahí en el tintero olvidado y, oye, que yo un ejercicio chulo y seguramente saldrán cosas ahí guapas. Gracias a los dos. Gracias. Thank you. A todos los oyentes, cada semana que estáis ahí detrás del aparato radiofónico, a Marina Antiñolo, que nos llamó antes, a mi abuela, a mi madre, si queréis mandar un saludete también. Saludo a todos seres Adiós. Queridos y no tan queridos. Muy bien. Y a Radio Crash, por supuesto. Nosotros volvemos el año que viene, no con mucho más, porque este programa sabéis que es capicúa. Empieza igual que acaba, igual de mal. Bien. Lo dicho, señores, ser felices, no comáis mucho, pasarlo muy bien en estas entrañables fiestas. Haremos bromas sobre el discurso del rey, por supuesto, lo de siempre, pipim, pam, pam. El programa lo tendréis subido probablemente mañana en formato podcast para vuestro disfrute personal. Y yo creo que nada más que añadir, ¿no? Que sean felices. Sí. Coman perdices. Desde luego. Y si alguien os encontráis por ahí que os pone el dedo en la llaga, le contestáis con una sonrisa que jode bastante. Chao, chao. Ser felices y nos vemos el año que viene. Adiós. Adiós. Chao. Kalima, Kalima, Shakti Dev.